No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan, la desigualdad sexual masculina otorga a la mayoría de los miembros de la casta masculina de sexo el privilegio de no haber sido comprados y vendidos por sexo definido como su destino. Catherine MacKinnon. No voy a hablar por ella, sé que no tengo derecho. Tan solo puedo empatizar, denunciar unos hechos. El sexo por dinero esconde un negocio sucio. Es violar a una mujer por un módico precio. ¿Estás parado a pensar? Puteros. No los vamos a llamar clientes ni consumidores. Puteros. La otra cara de la moneda prostituyente. Yo conocí tres tipos de puteros. Porque ahí entran jueces, fiscales, policías, estudiantes, deportistas, jóvenes, no tan jóvenes, feos, guapos, con dinero, sin dinero, hay para todos, ¿no? Los he puesto en tres categorías porque según lo que buscan, y era el papel que yo tenía que interpretar. Amelia Tiganus, rumana, sobreviviente de trata. Por un lado está el putero majo, que no se identifica como un maltratador y piensa que es nuestro amigo y es el que dice amar a las putas y cuidarlas. Y ese hombre, para lo que paga, es para alimentar su narcisismo. Y luego dicen que van a hablar. Yo, en 5 años, es que no recuerdo, o sea, si ha habido 1 o 2, pero claro, han sido tan pocos que yo no recuerdo que paguen para hablar. ¿Qué vas a hablar? Es que no tiene sentido. Además dicen, no, porque hacen de psicólogas. Por Dios, si no podemos con nuestra alma, ¿cómo vamos a ser de psicóloga? Prostitución legal es una idea macabra. Hacer con ellas lo que sea por una tarifa plana. Luego está el putero macho. Ese que refuerza su masculinidad a través del número de mujeres a las que penetra. Tienen incluso Excel, donde puntúan, donde van probando, paraguaya, rumana, nigeriana, las puntúan por el culo, las tetas. O sea, son retos y es una manera de alimentar esa masculinidad hegemónica, ¿no? Basta de chorradas, la realidad es concreta, hacerlo legal beneficia al proxeneta. Luego está el putero misógino, ese que siente odio hacia todas las mujeres y que encuentra en la prostitución el lugar ideal para llevar a cabo esa guerra. El costo para el putero y para la sociedad no queda solamente dentro del prostíbulo. Por supuesto que es allí donde está el daño mayor, pero hay daños colaterales. Los remarca Ingeborg Kraus, psiquiatra y psicóloga alemana, que se especializa en tratar a sobrevivientes de trata y también a esposas de puteros. ¿Qué quiere decir las mujeres de la sombra? Están en una sombra en este sistema de la prostitución y su voz y su trauma son ignorados frecuentemente. Algunas de ellas se han contactado conmigo y me dijeron que es mucho peor que un hombre, que su marido vaya a una mujer prostituta, que se enamore de otra mujer. Porque la prostitución destruye la habilidad y la capacidad de amar y por lo tanto destruye nuestro sistema de valores. Entonces la confianza, el respeto mutuo y la intimidad se vuelven prácticamente imposibles. ¿Te has parado a pensar en algún momento que ha llevado a esa mujer a tener que vender su cuerpo? Un Estado que legaliza la compra del sexo fomenta el odio entre los hombres y las mujeres. Destruye y traumatiza las relaciones y a las familias por generaciones. Las mujeres son entregadas en matrimonio, tomadas en batalla, cambiadas por favores, enviadas como tributo, intercambiadas, compradas y vendidas. Lejos de estar limitadas al mundo primitivo, esas prácticas parecen simplemente volverse más pronunciadas y comercializadas en sociedades más civilizadas. Gaylin Rubin, antropóloga. Esto es Páquilan. Y en este mundo hay demasiadas mujeres faltas de oportunidades que por diferentes... No es un lugar,